a mi querido pueblo, donde mi gente a mí me vio crecer. Junto a mis padres que luchan incansables para cuidarme